Bienvenidos. Este es el día número 225. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del libro del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Nos acercamos con humildad a la palabra de Dios, porque entendemos que la soberbia sería el peor de los obstáculos, y con esa humildad pedimos el auxilio del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 2. En esos días, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Joarib, salió de Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gadí, Simón, llamado Tasí, Judas, llamado Macabeo, Eleazar, llamado Abarán, y Jonatán, llamado Afús. Al ver las impiedades que se cometían en Judá y en Jerusalén, Matatías exclamó: ¡Ay de mí! Para esto he nacido, para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa, para quedarme sentado en ella mientras es entregada al poder del enemigo y el santuario está en manos de extranjeros. Su templo ha quedado como un hombre envilecido. Los objetos que eran su gloria fueron llevados como botín, sus niños masacrados en las plazas, sus jóvenes pasados al filo de la espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha heredado su realeza, apoderándose de sus despojos? Ella ha sido privada de todo su esplendor, y de libre se ha convertido en esclava. Y ahí está nuestro santuario, nuestro honor y nuestro orgullo, convertido en un desierto y profanado por los paganos. ¿Vale la pena seguir viviendo así? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestiduras, se pusieron un sayal y se lamentaron amargamente. Entretanto, los delegados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para exigir que se ofrecieran los sacrificios. Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: «Tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad, respaldado por hijos y hermanos. Sé el primero en acercarte a ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones, y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y gratificados con plata, oro y numerosos regalos». Matatías respondió en alta voz: «Aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados para someterse a sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos, nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y los preceptos. Nosotros no acataremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestro culto ni a la derecha ni a la izquierda». Cuando acabó de pronunciar estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar de Modín, conforme al decreto del rey. Al ver esto, Matatías se enardeció de celo y se estremecieron sus entrañas. Y dejándose llevar por una justa indignación, se abalanzó y lo degolló sobre el altar. Ahí mismo mató al delegado real que obligaba a ofrecer los sacrificios y destruyó el altar. Así manifestó su celo por la ley, como lo había hecho Pinhas con Zimri, hijo de Salú. Luego comenzó a gritar por la ciudad con todas sus fuerzas: «Todo el que sienta celo por la ley y quiera mantenerse fiel a la alianza, que me siga». y abandonando todo lo que poseían en la ciudad, él y sus hijos huyeron a las montañas. Entonces muchos judíos, amantes de la justicia y el derecho, se retiraron al desierto para establecerse allí, junto con sus mujeres, sus hijos, sus ganados, porque la desgracia se había desencadenado sobre ellos. Los funcionarios del rey y la guarnición que residía en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que algunos hombres, conculcando la orden del rey, habían ido a ocultarse en los escondites del desierto. Un fuerte contingente salió a perseguirlos y logró alcanzarlos. Los cercaron y se dispusieron a atacarlos. Era un día sábado y les dijeron: «Es hora de acabar con esto. Salgan, cumplan la orden del rey y salvarán sus vidas». Ellos respondieron: «No saldremos ni obedeceremos la orden real, profanando así el sábado». Inmediatamente los atacaron, pero ellos no se defendieron ni siquiera arrojándoles piedras o cerrando la entrada a sus refugios. «Muramos todos», decían, «manteniendo nuestra integridad. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos hacen perecer injustamente». Así fueron atacados en pleno sábado, y perecieron los hombres con sus mujeres, sus hijos y el ganado. Eran en total unas 1,000 personas. Al enterarse de lo ocurrido, Matatías y sus amigos se lamentaron amargamente por las víctimas, pero dijeron: «Si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra esta gente en defensa de nuestras vidas y de nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra». Y aquel mismo día resolvieron lo siguiente: «Hagamos frente a todo el que venga a atacarnos en día sábado, para no morir como nuestros hermanos en sus refugios». Entonces se les unió el grupo de los asideos, hombres valientes en Israel, todos ellos sinceramente fieles a la ley. También se les unieron y les prestaron su ayuda todos los que querían escapar de la opresión. Así formaron una fuerza armada que comenzó a descargar su ira contra los pecadores y su furor contra los impíos. Los demás tuvieron que salvarse, huyendo a las naciones extranjeras. Matatías y sus adeptos recorrieron el país destruyendo altares y circuncidando por la fuerza a los niños incircuncisos que hallaron en el territorio de Israel. Persiguieron a los arrogantes y la campaña dio buenos resultados. De esa manera defendieron la ley contra los paganos y sus reyes, y no permitieron que prevalecieran los malvados. Cuando la vida de Matatías llegaba a su fin, este dijo a sus hijos: «Ahora reinan la insolencia y el ultraje. Es tiempo de perturbación y de furor desencadenado. Por lo tanto, hijos míos, ardan de celo por la ley, dando la vida por la alianza de nuestros padres. Recuerden las obras que realizaron nuestros padres en su tiempo. Así alcanzarán una inmensa gloria y una fama imperecedera. ¿Acaso Abraham no fue hallado fiel en la prueba, y por eso Dios lo contó entre los justos? José, en el momento de la angustia, observó la ley, y así llegó a ser señor de Egipto. Pinhas, nuestro padre, por su ardiente celo, recibió la alianza de un sacerdocio eterno. Josué, por haber cumplido la palabra de Dios, llegó a ser juez en Israel. Caleb, por haber dado testimonio ante la asamblea, recibió una herencia en el país. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías y Misael, por haber confiado en Dios, fueron salvados de las llamas. Daniel, por su integridad, fue librado de las fauces de los leones. Adviertan entonces que a lo largo de las generaciones, los que esperan en él no sucumben jamás. No teman las amenazas de un hombre pecador, porque su gloria acabará en podredumbre y gusanos. Hoy es exaltado y mañana desaparece, porque habrá vuelto al polvo de donde vino, y sus proyectos quedarán frustrados. Por eso, hijos míos, sean valientes y manténganse firmes en el cumplimiento de la ley, ya que gracias a ella serán colmados de gloria. Ahí tienen a Simeón su hermano. Yo sé que es hombre sensato, escúchenlo siempre, y hará las veces de padre. Judas Macabeo ha sido valiente desde su juventud. Que él sea el jefe del ejército y dirija la guerra contra los extranjeros. Ustedes, por su parte, reúnen a todos los que practican la ley y reivindiquen a nuestro pueblo. Devuelvan a los paganos el mal que ellos les han hecho y observen los preceptos de la ley. Después los bendijo y fue a reunirse con sus padres. Matatías murió el año 146 y fue sepultado en Modín, en el sepulcro de sus padres. Todo Israel hizo un gran duelo por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Eclesiastés, capítulo 9. Sí, yo me puse a pensar en todo esto y vi que los justos, los sabios y sus acciones están en la mano de Dios. Pero el hombre ni siquiera sabe si es objeto de amor o de aversión. Todo lo que está ante él es vanidad, porque a todos les espera la misma suerte, al justo y al impío, al bueno y al malo, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no los ofrece. Lo mismo le pasa al bueno y al pecador, al que jura y al que teme hacer un juramento. Esto es lo malo en todo lo que sucede bajo el sol. Como es igual la suerte de todos, el corazón de los hombres se llena de maldad. La locura está dentro de ellos mientras viven y después acaban entre los muertos. Mientras uno está unido a todos los vivientes, siempre hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Los vivos, en efecto, saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Para ellos ya no hay retribución porque su recuerdo cayó en el olvido. Se han esfumado sus amores, sus odios y sus rivalidades, y nunca más podrán compartir todo lo que se hace bajo el sol. Ve entonces, come tu pan con alegría y bebe tranquilamente tu vino, porque a Dios ya le agradaron tus obras. Que tu ropa sea siempre blanca y nunca falte el perfume en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, mientras dure esa vana existencia que Dios te concede bajo el sol, porque esa es tu parte en la vida y en el esfuerzo que realizas bajo el sol. Todo lo que esté al alcance de tu mano, realízalo con tus propias fuerzas, porque no hay obra, ni proyecto, ni ciencia, ni sabiduría en el abismo a donde tú irás. Además, yo vi otra cosa bajo el sol. La carrera no la gana el más veloz, ni el más fuerte triunfa en el combate. El pan no pertenece al más sabio, ni la riqueza al más inteligente, ni es favorecido el más capaz, porque en todo interviene el tiempo y el azar. El hombre no sabe cuándo llega su hora. Como los peces atrapados en la red fatal, como los pájaros aprisionados por el lazo, así los hombres se ven sorprendidos por la adversidad cuando cae de improviso sobre ellos. También he visto bajo el sol un caso de sabiduría que considero realmente notable. Había una pequeña ciudad con pocos habitantes. Un gran rey la atacó, la cercó y construyó contra ella grandes empalizadas. Allí se encontraba un hombre pobre pero sabio que salvó la ciudad con su sabiduría. A pesar de eso, nadie se acordó más de ese pobre hombre. Entonces pensé, más vale maña que fuerza. Pero la sabiduría del pobre es despreciada y nadie escucha sus palabras. Las palabras de los sabios, oídas con calma, valen más que los gritos del que gobierna a los necios. Vale más la sabiduría que las máquinas de guerra. Pero una sola falla malogra mucho bien.